Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Nos saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Perdón. Espero que no tengan tanto frío como yo, porque aquí de plano ya se soltó el frío y yo no tolero el frío. Y ahorita estoy bajo capas y capas de ropa, entonces no es nada agradable. No disfruto de este clima. Vaya. Y hoy no está Omar, quién sabe qué le pasó. Le tengo que marcar porque no me envió mensaje ni nada de que no venía, entonces tengo que checar con él qué pasó. Pero bueno, vamos a entrar directo a la información, sí, vamos a entrar directo. Pero antes les recuerdo los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, denos like, están al pendiente de actualizaciones, o bueno, les lleguen las actualizaciones. Si no tienen Facebook, pues bueno, se pueden ir a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, donde nos aparecemos 4 veces a la semana, pues a estas alturas. Tal vez ya se sabe nuestro horario, pero por si no, más bien, sí, nuestro horario de actividades, pero por si no, recuerden los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con Lucha Japonesa, los jueves con este programa, los viernes con una columna de opinión e información escrita por un servidor. Y bueno, también si gustan, pues bueno, nos pueden enviar un tweet. Los nombres de usuario de aquí, pues bueno, de sus amigos de La Cavernaria. El de Omar Dávila es o-dávila71, o-dávila71. Y si no, pues bueno, el mío es @fcoarreola, @fcoarreola. Para que nos manden mensajes, saludos, comentarios y cualquier cosa que nos ayude a mejorar su experiencia, obviamente con el programa o podcast y con la página. Bueno, ahora sí, ya entremos en materia. Como se nota que hoy no viene el mar, porque no he divagado nada, ya en menos de 5 minutos ya estoy dando la información, pero así es esto. ¿Con qué vamos a empezar? Pues bueno, con noticias. Con noticias locales, que bueno, con noticias de lucha libre en Puebla. Bueno, además de que el pasado fin de semana estuvo Héroes Inmortales aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo, un poquito más adelante voy a dar un como que repaso rápido de lo que pasó. Por la crónica puedo decir que estuvo no tan bien ni no tan mal, ¿no? Pero bueno, en otras cosas, pues bueno, el pasado martes, no es cierto, el pasado lunes se hizo una conferencia de prensa en la Comisión de Box y Lucha Libre de aquí de Puebla, y que bueno, se presentó un evento bien interesante. Digo interesante porque hasta donde tengo entendido, al menos aquí en Puebla, no ha habido un evento de esta clase. ¿De qué es este evento? Pues bueno, se presentó la primera gran Expo Lucha Libre Puebla 2013, así se llama. Primera gran Expo Lucha Libre Puebla 2013. Que básicamente, pues bueno, es por lo que tengo entendido, es como Lucha Libre la experiencia, si se llama así. El evento este que se canceló de último momento porque no alcanzaron lugar. Y como el Festival Mundial de Lucha Libre que hace en Guadalajara de vez en cuando. Pero aquí, pues bueno, como que lo aterrizaron más. Sí, me imagino que no han de haber tenido tanto presupuesto. Porque principalmente van a ser, digo, no es por menospreciar. Yo una vez digo, no es por menospreciar. Principalmente los luchadores que se van a presentar en esta Expo Lucha Libre 2013, pues van a ser luchadores de aquí de Puebla, van a ser 90, pero además va a haber gente vendiendo artículos relacionados con lucha libre, va a haber mascareros y además va a haber tres funciones de lucha libre, compuestas por independientes y un cartel del Desastre Total Ultraviolento, que bueno, es la empresa como que líder, la empresa líder en lucha extrema aquí en México. Y bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? Pues esto va a tener lugar el próximo 16 de noviembre en el Deportivo José María Morelos y Pavón, mejor conocido por estos lares como el Deportivo Xonaca. Y que bueno, lo mejor de todo, aparte de que pues bueno, se va a juntar lucha libre mexicana en un solo lugar y va a haber funciones de lucha libre, pues lo mejor es que va a haber, ¿cómo se dice? Es la entrada. El costo, pues bueno, es un juguete nuevo o usado, pero que esté en buen estado. Dicen que la entrada es gratis, pero no, si quieres que la entrada sea gratis, tienes que llevar el juguete. Entonces, dejémoslo que la entrada cuesta un juguete nuevo o usado que esté en buen estado. Esto va a ser el próximo 16 de noviembre, no he checado el calendario. Espero poder ir. Sí, espero poder ir, ojalá que no caiga en sábado, sobre todo. Sí, vamos a andar por ahí, yo creo, es sábado. Uy, vamos a andar medio día por ahí, yo creo, a ver cuánto dura el evento. Desgraciadamente un servidor estudia los sábados en la mañana y termina ya un poquito tarde. Bueno, quién sabe. Bueno, tendría que ver, pero ojalá tengamos la oportunidad de ir. Si no, si no podemos ir nosotros, pues vayan ustedes. La verdad es un evento que hasta donde yo recuerdo en los 15 años que llevo, sí, 15 años viviendo que llevo viviendo aquí en Puebla, pues no recuerdo que se haya hecho algo así. Lo más relevante que recuerdo que se haya hecho con lucha libre aquí en la Angelópolis, fue una función homenaje a Arturo Casco La Fiera hace ya algunos años. Se acababa de retirar y pues trajeron gente pesada, que si vino Blue Demon Jr. aquella vez, vino el Hijo del Santo, vino Mil Máscaras, pero el problema fue que los boletos estaban bastante caros, entonces como que no pegó mucho aquel asunto. Digo, si hubiera tenido el dinero en su momento, pues bueno, yo también hubiera ido, pero bueno, pues esto es básicamente la información de esto. Lo repito, el próximo 16 de noviembre, primera gran expo lucha libre en la ciudad de Puebla, en el Deportivo José María Morelos y Pavón, mejor conocido como el Deportivo Xonaca. El costo de la entrada, pues bueno, va a ser un juguete nuevo o un juguete usado que esté en buen estado, ¿no? Y sobre todo un juguete que no requiera de baterías para funcionar. Y aquí viendo el Facebook de la Comisión de Box y Lucha de Puebla, la verdad, mis respetos en el sentido de que hasta hace poquito lo agregué, pero revisando así de rápido su timeline, es que sea stalker ni nada, pero revisando su timeline, pues la verdad manejan muy bien los tiempos y las invitaciones las invitaciones para las conferencias de prensa. Por lo general ahorita estoy viendo que se tardaron una semana, desde una semana antes ya estaban invitando para esta conferencia de prensa de la Expo Lucha Libre, y sobre todo que bueno, para nosotros va a ser una herramienta bien importante para checar la actividad luchística y funciones sobre todo independientes aquí en la ciudad de Puebla. Si son poblanos y quieren estar más enterados, pues busquen en Facebook, así tal cual se los voy a decir, Comisión de Box y Lucha Libre del municipio de Puebla. Manejan muy bien las carteleras en cuestiones del circuito independiente. Pues bueno, además de esto y de que aprovecharon este medio para promover el examen profesional para luchadores, que también esto tuvo lugar en septiembre, para que lo chequen. El Facebook, Comisión de Box y Lucha Libre del municipio de Puebla, así lo encuentran y estén al tanto de todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Pues más noticias del circuito independiente. Sí, del circuito independiente. Ya se anunció lo que va a ser el cartel que va a conformar la primera despedida de Dos Caras. Lo comentábamos la semana pasada. Que esto va a ser hasta el 16 de noviembre. Pero mira, aquí se pusieron las pilas y ya lo están anunciando casi un mes antes. Que eso es bueno, se agradece. Se agradece el hecho que no lo están anunciando ya tan pegada a la fecha. No faltando 2 semanas, digo, son 3-4 semanas. Pero bueno, ya da tiempo para que la gente lo vaya considerando y a ver si se quieren ir a dar una vuelta. Esto va a ser en la Arena López Mateos. ¿Quiénes van a estar en este cartel? Pues bueno, por un lado, directo en la estelar, pues va a ser como una lucha en relevos atómicos. Dos Caras se va a hacer acompañar de su hijo Dos Caras, además de su hermano el Psicodélico y su sobrino Psicodélico Junior. Y sus rivales iban a estar bastante pesados. ¿Por qué? Por un lado va a estar Canek, por el otro va a estar Negro Navarro, Villano Cuarto y Scorpio Junior. Que bueno, esta lucha estelar va a estar bien sabrosa. Y completando, pues bueno, el cartel hay otras 4 luchas más. Por un lado va a haber una lucha de campeonato, que es el campeonato de parejas de la AUL. Va a estar Chucho el Roto y Iron Love para que se enfrenten contra el oficial AK-47 y el oficial 911, además de los traumas, los hijos del Negro Navarro, además de Rocky Santana y Romano García, muchos luchadores independientes. Bueno, también va a haber lucha de damas, Dark Angel con luchadoras japonesas, que en este caso Kairi Ojo y Baby Star, para estarse enfrentando a Keira, Starfire y Mystique. Completando el cartel, Freelance, Yakuza y Cerebro Negro se van a estar enfrentando a Mike Segura, Sádico y Doctor Cerebro. Y ya para terminar, o más bien lo que estaría iniciando el cartel de aquel día, Seiya y Centella Unital se van a estar enfrentando a Thanator y Striker. Este es el cartel completo para la despedida de Dos Caras Padre. La gira de despedida de Dos Caras Padre el próximo 16 de noviembre en la Arena López Mateos. En la noche, me imagino, y a ver si se pueden dar una vuelta, porque yo de plano no, porque ya vi que se juntó con la Expo Lucha Libre de aquí de Puebla. Pero bueno, voy a un corte y regreso. Están en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Sigo aquí. Y todo eso. Bueno, empezamos este segundo bloque. Qué poético me escuché, la verdad. Ya saben que lo del poeta es solo cuestión de mar. Yo soy así como que muy apenas si puedo hablar. No, no es cierto. En más noticias, es lucha libre, no, pero antes de repasar lo ocurrido en el fin de semana, en actividades luchísticas. Pues bueno, se presentó el jueves pasado en la Ciudad de México un programa bien interesante para fomentar el turismo, que yo ya estoy apuntado para ir en la primera oportunidad que tenga. ¿Qué se presentó? Pues bueno, lo que se llama este recorrido que se llama Turiluchas, parte de pues ya saben, bueno, ocupando el Turibús y todo esto, ¿Qué consiste básicamente? Pues bueno, se van a subir a la gente una vez por semana, que en este caso va a ser los viernes. Se va a poder subir al Turibús, que básicamente va a ser conocido como las Turiluchas. Y se hará un recorrido principalmente por el centro histórico del Distrito Federal. Y este va a terminar en la Arena México. Lo mejor de todo es que, bueno, se les va a dar el recorrido, pues en parte. Pues al principio dices, no, pues está muy caro, ¿no? 500 pesos es el precio que se anunció de este recorrido, que en general, pues ahorita les digo por qué no está tan mal. Lo mejor de todo es que, bueno, al terminar el recorrido a la Arena México, van a poder entrar a la función de esa noche en la Arena México. Y lo mejor de todo es que se van a sentar en lugares cercanos al cuadrilátero. Se van a estar sentando en las primeras filas, que bueno, aquí va a incluir lugares desde el ringside hasta la fila 8, y todo esto por 500 pesos, además de que bueno, van a poder convivir con algunos de los luchadores que se estén presentando en ese viernes, lo cual, insisto, 500 pesos no está nada mal. Que bueno, no sé cómo ande el recorrido, nada más el recorrido del Turibús en el DF, pero al menos aquí en Puebla el recorrido como de hora, hora y media dura, bueno, te cuesta 80 pesos, bueno, la última y la única vez que me he subido costó como 80 pesos, pero insisto, no está mal, la verdad es una oferta muy buena. Te dan un paseo por el centro histórico y bueno, vámonos a las luchas, perfecto. Esto empezó a funcionar el pasado viernes, y nada más así como datos, pues bueno, el recorrido iniciará en Reforma 222 a las 6 de la tarde. Es el único recorrido que va a haber. No sé si van a poner más de un camión para cubrir esta ruta. Por lo pronto creo que nada más es uno, pero insisto, es una muy buena oferta. Si al gobierno le pareció redituable, pues bueno, no, vamos a aprovecharla. Insisto, 500 pesos por un recorrido en el centro histórico del DF, así como que bueno, ¿no? Pero si vas a terminar en las primeras filas de la Arena México, vámonos. Vendido ese boleto, ya le dije a Omar que se patrocinara el viaje al DF, nada más por el recorrido del Turiluches. A ver si un día de estos tenemos la oportunidad de darnos una vuelta. Que deberían de hacer una parada por las tortas de Superastro. Bueno, no creo que el recorrido, no sé si atraviese por ahí, no conozco muy bien al DF. Deberían de pasar por ahí, por la cafetería que era suya, que ahorita es de sus hijos, la cafetería del Cuadrilátero, nada más por los adornos. ¿Cuál otra? A lo mejor por la Coliseo. No sé qué tan cerca está en la Coliseo de la Arena México. Tengo que checar un mapa para eso. Pero insisto, Turiluchas a partir del pasado viernes 18. Un costo de 500 pesos. Y este saldrá de... El camión va a salir de Reforma 222 a las 6 de la tarde. Y terminará el recorrido en la Arena México. Esto es un programa bien interesante, que la verdad, si pudiera, iría ahorita mismo. Y bueno, seguimos adelante. Tururú, ándale, vamos a repasar lo sucedido. Aquí ya estoy enojado, pero bueno, vamos a repasar lo sucedido con el Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado viernes, que la verdad no me dejaron nada contentos. Por un lado, presentaban una pelea bien, digamos, bueno, no bien, una pelea bastante novedosa, tomando la cuestión esta de que el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, maneja completamente el estilo clásico de lucha libre. Pues bueno, presentaron una lucha en Super Libre Plus, así se llama, Super Libre Plus, que básicamente era un encuentro de artes marciales de artes marciales mixtas, y que pues por las dos primeras caídas tal vez estuvo bueno. O sea, se dieron con todo el Super Porky Rey Escorpión, que fueron los primeros protagonistas de esta lucha. Bueno, de esta clase de lucha ahí en la Arena México. Y pues hubo de todo, cabezazos, golpes con el puño, que es algo así en teoría prohibido en la lucha libre, pero pues ahí de repente ves que les andan dando, se dan coscorrones entre luchadores casi. Hubo estrangulaciones, cabezazos, o sea, básicamente estaba casi todo permitido. Lo mejor es que para definir a un ganador, pues no podían irse a la cuenta de tres. Tenían que rendir o noquear a su oponente. Todo perfecto hasta ahí, muy interesante. El detalle, bueno, todavía no puedo llegar a ese detalle. Que bueno, el primer round lo ganó Rey Escorpión. Lo estaba estrangulando. El segundo, con una estrangulación. El segundo lo ganó Porky con una palanca al brazo. Y el tercero, aquí viene el problema. Que a lo mejor pues ustedes dirán, no seas insensible o bueno, no, espero que no digan eso. El tercero terminó en descalificación. Hasta ahí nada mal. El problema fue que Máximo iba de second de Super Porky, obviamente padre e hijo. Y el detalle es que pues hubo un punto en el que Rey Escorpión estaba en lo que creo, lo que llaman ahí en artes marciales mixtas, el pound and ground, que básicamente es golpearlos cuando están tirados en el piso. Y pues total, Máximo se metió, quitó a Rey Escorpión de encima de Super Porky, y al final terminaron descalificando a Super Porky por la intervención de su hijito Máximo. Entonces Super Porky se volvió a rapar. Entonces, bueno, no se volvió a rapar, lo terminaron rapando. Un triste, y la verdad pues no es esa clase de finales que quieres ver en un encuentro de esta clase. Insisto, en cualquier lucha de apuesta o cualquier lucha de campeonatos no puedes tener ese final como que es más, debió de haber sido sin seconds casi, y a ver quién ganaba, ¿no? Pero pues la verdad el final le vino a dar en la torre al buen encuentro. Digo, sí era bastante novedoso. Por ahí pueden checar novedoso en el sentido de que pues bueno, ¿no? Que cómo se van a ver los luchadores fuera de su zona de confort, ¿no? Por ahí pueden checar una entrada que hice hace algunos meses que era precisamente dedicado a la lucha libre y a las artes marciales mixtas de luchadores que hicieron incursiones breves a este deporte, que iba desde Dos Caras Junior, Electroshock, el mismo Super Porky. Bastante, si tienen la oportunidad, dense una vuelta en la cavernaria. Lo pueden encontrar en el tag de los viernes de opinión, ahí lo pueden ver. Pero en general, bueno, esta lucha terminó siendo arruinada. Pintaba para algo más fuerte. Y bueno, no decepcionó hasta las dos primeras caídas, pero la tercera como que ya no. Ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte y regreso. Están en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, si la lucha semifinal, pues bueno, le dieron el traste a la función, pues bueno, la lucha estelar y lo que pasó fuera de ella le terminó de dar más en la torre a esta función. Pues recordemos que estaba programada una lucha de campeonato por el era el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que llegaba por un lado Tama Tonga y Rey Bucanero como campeones, y por el otro llegaban Rush y La Máscara como retadores. Total que, bueno, esto es un incidente desafortunado, pero bueno, también ahí la programación les falló. Al momento de la presentación, pues bueno, el Terrible salió a anunciar que por una lesión, Rey Bucanero, Rey Bucanero no podía defender el campeonato. Y pues bueno, básicamente Rey Bucanero y Tama Tonga iban a ser despojados de los campeonatos, ya que Rey Bucanero no los iba a poder defender. Pero dijeras, bueno, vamos a hacer otra eliminatoria, vamos a usar a los finalistas que llegaron a la eliminatoria de donde buscamos al retador por el campeonato de parejas y que ellos dos se enfrenten, ¿no? Pues no, total, lo que hicieron fue que se lo dieron así directamente a Rush y a La Máscara. No lo ganaron luchando, bueno, de cierta forma como que sí, como que no, pero simplemente le dieron los campeonatos debido a la lesión de Rey Bucanero. Que bueno, aquí la programación del consejo, en serio, iba bien, pero bueno, desde lo de la función de aniversario, como que dieron como 5 pasos para atrás, y con esta son otros, cuéntenle otros 2-3 pasos para atrás, porque perdieron una buena oportunidad, en serio. Que de por sí a la gente, independientemente de que esté en su papel de antihéroe técnico, pues bueno, la gente no le cae muy bien Rush. Pero insisto, perdieron una muy buena oportunidad de una buena lucha. Insisto, a lo mejor se hubiera repetido por la final y la eliminatoria que tuvo lugar en el martes de la Arena México. Pero hubiera sido mejor ver esa lucha que, bueno, ahí están los campeonatos, ellos dos no lo pueden defender. Entonces, lamentable esa cuestión. Y total, en lugar de esta lucha de campeonatos que hubo, pues bueno, otra lucha igual de parejas, pero no de campeonatos. Tama Tonga y su equipo con Terrible, que fue su compañero original aquí el mismo. Y al final, pues bueno, nada más era un encuentro, pues digamos que normal, y que la verdad, insisto, hubiera quedado muy bien ya para la semifinal. Lo comentaba la semana pasada, me llamaba más la atención verla en la estelar a Super Porky contra Rey Escorpión, pero bueno. Y qué bueno. ¿Qué pasó? Pues al final los TRT, Tama Tonga y el Terrible derrotaron a Rush y La Máscara, que bueno, ya les pidieron una oportunidad por estos campeonatos ganados sobre la mesa. Digo, se les reconoce lo que hicieron en la eliminatoria, pero al final así como que no. Y bueno, va por ambos. Yo creo que los luchadores son los menos culpables, pero también no es algo que yo aceptaría así de fácil. Pero bueno, esto fue el pasado viernes. Rush y La Máscara como nuevos campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ganados sobre la mesa, después de haber sido participantes de una eliminatoria que duró 2 semanas, no es cierto, 3 semanas contando la final. Pero bueno, ahí se perdió el Consejo Mundial de Lucha Libre de, bueno, a lo mejor repetir una lucha, pero con algo tan importante en juego, pues creo que hubiera estado buena. Y recordando que los finalistas de una de las semanas fueron Atlantis y La Sombra, por ahí puro favorito del público de la Arena México. Ahorita ha habido cierta controversia sobre La Sombra por porque ganó la máscara de Volador Junior, pero bueno, cuestión de gustos y opiniones. Eso fue el pasado viernes. Tenían un cartel muy atractivo, muy bueno, y creo que y más bien en la ejecución pues, quedó a deber al final este cartel, y así estuvo. Y bueno, siguiendo adelante con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, repasemos rápido lo que va a ser la función de mañana en la Arena México. Desde abajo para arriba, como siempre, primera lucha de minis, vaya, algo diferente. Mira, van a juntar minis y damas en las primeras luchas, eso es bueno. La primera lucha de minis, Eléctrico y Último Dragoncito se van a estar enfrentando a Pequeño Olímpico y Pequeño Nitro. En la segunda lucha, Marcela, Estrellita y Goya Kong se van a estar enfrentando a Princesa Suhei, a Dali la Caribeña y a La Seductora. Tercera lucha, a La Máscara, Ángel de Oro y Stuka se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, Negro Casas y Felino. En Match Relámpago VIP, que estos encuentros suelen dejar verse buenas cosas. En este caso los protagonistas van a ser Máscara Dorada contra Niebla Roja, recordando que los Match Relámpagos tienen un límite de tiempo de 10 minutos. Y tienen que dar todo para ganar este combate rapidísimo. En la lucha semifinal, el Místico 2, Máximo y Blue Panther se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Gran Guerrero y a Euforia. Este equipo lagunero, los guerreros laguneros, perdón. Y ya para terminar, lo que va a ser la lucha estelar. La Sombra, Thunder. Y Thunder que reaparece en una lucha estelar después de un buen ratillo, o al menos en un viernes de la Arena México. La Sombra, Thunder y Rush se van a estar enfrentando a Tamatonga, a Terrible y Vangelis. Esto va a suceder mañana, 8:30 de la noche. En la Arena México, si andan por el DF, dense una vuelta. Nunca es malo ir a una función de lucha, perdón. Déjenme revisar mis tiempos. Tirurí. ¿Saben qué? Pues sí, vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos ya para repasar con calmita lo que sucedió el pasado viernes en Héroes Inmortales aquí en Puebla. Voy a un corte y regreso. Están en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, último bloque. Se lo vamos a dedicar a AAA con Héroes Inmortales. Qué bueno, igual. ¿Cómo decirlo? No estuvo. O sea, podría decir que no estuvo mal. Tendría que ver algunos detalles por ahí, esa cuestión ya clásica de las intervenciones en AAA, pero no en las luchas importantes. A lo mejor, bueno, sí, en la lucha importante ahí queda el detallito del conteo del referee, pero bueno, eso ya es algo clásico en esta empresa. ¿Qué había? ¿Qué iba a pasar? Pues bueno, por un lado estaba la Copa Antonio Peña, por otro lado iba a estar la lucha por el Megacampeonato AAA. Y bueno, empezando con las hostilidades, pues, un encuentro de relevos mixtos. Por un lado estaban Dark Cuervo, Maria Pache y Mini Abismo Negro. Por el otro lado estaban El Elegido. Era Dinastía o Octagoncito. Aquí me pusieron otra vez Mini Abismo Negro, ni modo. Mini Abismo, El Elegido, Octagoncito y Fabia Pache. Y pues bueno, Dark Cuervo, Mari Apache y Mini Abismo Negro se llevaron la lucha en esta primera. Se llevaron el encuentro en esta primera lucha de la noche. Que al final, pues ahí anda el Cuervo que pagándole al mejor postor a ver quién trae la cabellera de Fabi Apache. Por ahí se ofreció Taya Valkyr, por ahí se ofreció su hermana Mari Apache. Pero bueno, esa historia de nunca acabar con las Apache. Y lo que fue ya la eliminatoria para la Copa Antonio Peña, recordando que había cuatro grupos y de cada grupo iba a salir el ganador. Bueno, el ganador pasaba a la final de la Copa Antonio Peña. Pues bueno, en actividad del grupo 1, Fénix, Silver King y el Mesías y Monster Clown llegaban a este primer encuentro, y pues bueno, al final Fénix se llevaría la victoria derrotando a Silver King, siendo eliminados primero Monster Clown y al final seguido del Mesías, que bueno, para variar, aquí hubo una participación que la secta entró y se fue sobre el Mesías. Ahí estuvo eso en lo que fue la lucha del segundo grupo. Pues bueno, estuvo Daga, estuvo Octagon y estuvo Axel, que bueno, aquí el luchador sorpresa por ahí decíamos que era Blue Demon Jr. porque lo metían en los promocionales, pues no era Blue Demon Jr., era, sí lo dejaron como luchador sorpresa. ¿Y quién apareció? Apareció el hijo del fantasma, que hasta hace poquito, pues bueno, estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, inclusive... me acabé el consejo porque lo metieron en busca de un ídolo junto a Sangre Azteca y el Valiente. Pues bueno, parece ser que ya no estaba, así dice él en su cuenta de Twitter. Parece ser que el hijo del fantasma ya no estuvo a gusto con lo que hacían en el consejo, y pues bueno, se terminó yendo. Y esta fue una de las sorpresas que hubo en AAA el viernes pasado. Y pues tuvo un debut hasta el momento. Bueno, en este punto tuvo un debut bueno. ¿Por qué? Pues bueno, él fue el ganador del segundo grupo de la Copa Antonio Peña. Derrotó a Daga. Que antes habían eliminado a Octagon y primero a Axel. Ese fue el segundo grupo. Y en el tercer grupo, pues bueno, aquí como que ni a cuál irle. Bueno, o sea, no, este era como que el más raro, más disparejo. Bueno, no más disparejo, el más parejo, perdón. Por un lado estaba La Parca Negra, Electroshock y Mascaraño 2000 Junior. Pues bueno, aquí hubo otra intervención, o como una distracción más que intervención, porque apareció el Zorro. Esa fue otra de las sorpresas que tenía también un ratillo de no aparecer en AAA. Y pues bueno, básicamente nada más llegó a distraer y dejó su palo de kendo ahí en el cuadrilátero para que se dieran con todo. Y bueno, de aquí quedaron La Parca y La Parca Negra. Y pues bueno, La Parca fue el ganador de este grupo, primero siendo eliminado Electroshock y luego Máscara Año 2000 Junior. ¿Qué más? Así, el cuarto grupo. Chessman se enfrentó a Psicosis, al Cibernético y al Hijo del Perro Aguayo. Y aquí hubo otra intervención de la secta. Se fueron sobre el Hijo del Perro Aguayo y el Cibernético, quedando pues bueno, Chessman y Psicosis para enfrentarse y para ir a la final de la Copa Antonio Peña. Y pues bueno, al final Chessman derrotaría a Psicosis, Diagonal, Nicho el Millonario para avanzar a la final. Y bueno, recordando también que había por ahí una lucha de parejas, llegaron algunos huelemoles de último minuto que son los de la secta, dijera Arturo Rivera, ahí vienen los huelemoles. Pues bueno, los de la secta se metieron casi de último minuto. ¿Quiénes llegaban? Pues bueno, Crazy Boy y Joe Leader, que llegaban como los campeones. Llegaban Drago y Aerostar, Dark Scoria y Dark Espíritu, además de Angélico y Jack Evans. Y aquí pues bueno, la otra sorpresa fue que Juventud Guerrera reapareció. Bueno, no, ya tenía reapareció hace un mes más o menos en AAA. Y pues bueno, Juventud Guerrera venía como second de los Mexican Power. Ahorita estoy cayendo lo que, la cuenta que podría ser como los Mega Power, pero... Juventud Guerrera traicionó a los Mexican Power y pues bueno, terminarían perdiendo su campeonato. Angélico y Jack Evans se coronarían como los nuevos campeones en pareja de AAA. Primero siendo eliminados Dark Escoria y Dark Espíritu y luego Drago y Aerostar. Que aquí hubo otra intervención. Ahora fue por parte del Cibernético, del Mesías y el Hijo del Perro Aguayo, que se fueron sobre estos dos miembros de la secta. Bueno, más bien de la secta, así de simple, me estoy acordando de su antiguo nombre. Y bueno, ya para lo que fue la lucha estelar, un encuentro que había levantado bastante polémica porque eran dos contendientes relativamente nuevos, por así decirlo. Digo, el Tejano Junior ya tiene un buen ratillo de campeón, pero fue algo novedoso y diferente ver a Psycho Clown como uno de los retadores para este campeonato. Además de que, pues bueno, no es, digamos, de los luchadores que son considerados como los estelares, obviamente con todo respeto. Dentro de AAA, normalmente, pues bueno, los estelares son el Cibernético, el Mesías, la Parca, el Hijo del Perro, bueno, todos ellos, ¿no? Entonces, eso fue agradable de ver. Inclusive llevaron muy bien la rivalidad, que si no le daba la oportunidad, que si se la daba, que si se la das o te quito el megacampeonato. Pues bueno, al final se la dieron, la programaron para el viernes pasado. ¿Y qué creen? Pues estuvo pareja, pero bueno, al final lo definitivo, bueno, lo decisivo, lo que marcó el rumbo de la lucha, pues bueno, fue el conteo del Hijo del Tirantes. Que de cierta forma pues no es novedad, pero en una lucha de campeonato no puede ser. Al final, bueno, con un conteo bastante rápido, el Tejano Junior conservaría su megacampeonato AAA. Y nada más así como dato, pues bueno, el Tejano salió con un equipo que hacía recordar las épocas de los Misioneros de la Muerte, donde estaba su señor padre junto con el Negro Navarro y el Signo. Y bueno, por el otro lado, el Psycho Clown salió con mallas, bueno, con el diseño de las mallas que en su momento usara el ya fallecido Juan Alvarado Nieves, perdón, mejor conocido como El Brazo. Esto en cierta forma de homenaje. Entonces, en la crónica, pues una función típica de AAA tendría que verla, pero en la crónica se queda eso, como siempre las intervenciones, que bueno, eso no es novedad ahí, pero que igual uno simplemente no se termina de acostumbrar a ese detalle que tiene AAA, perdón. Y ay, sí, ya me pasé. Bueno, ya se acabó esto. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo me despido, soy Francisco Arreola en nombre de Omar Dávila. De nuevo cuenta, muchas gracias. Ya saben, los espero el próximo jueves. En cuanto suba el podcast a la página, pues ahí denle play, yo les aviso y le pueden dar play. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.